Este programa es presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom. Para ti, que vendes todo por internet. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Recoge, mijo. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breike. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarle. Saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41.937 y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas, también por Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y en Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Recuerden que están en nuestras redes sociales. Todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Vimos el programa de hoy escuchando el tema Las Tumbas en la voz de Ismael Rivera. Tema compuesto por Bobby Capó, quien se inspiró en la detención de Maelo en marzo de 1962, quien estuvo preso 4 años en el programa carcelario de rehabilitación en Lexington, en Kentucky. Así compuso este tema que terminó por convertirse en un himno para los reclusos, Las Tumbas, inspirada en esta prisión de Kentucky, que dicen tenía varios pisos bajo tierra. Música incidental de la novela Seguros de Justicia, Sociedad Anónima, de Raúl Sojo Montes. Y hablando de cárceles, precisamente aquí hay otro personaje que es lo que fue la cárcel, la planta. Y hablaremos de ello aquí en Librería Sónica con nuestro invitado de hoy. Me tortura mi corazón. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el 24 de julio hasta hoy domingo 30 de julio, fecha en la cual intuyo y espero que usted nos esté escuchando en la comodidad de su casa, en la computadora, en la radio, en una tableta, en fin. ¿Qué sucedió el 24 de julio? Pues imposible no mencionar que en 1783 nació Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, nuestro libertador Simón Bolívar. Y en esta misma fecha, en el año 1802, nació Alexandre Dumas, padre, autor de Los Tres Mosqueteros y también del Conde de Montecristo, entre otras obras. Y en 1857 también nació el escritor danés Henrik Pontoppidan, quien fue premio Nobel de Literatura en 1917. Y en esta fecha también falleció en 1991 el escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1978, Isaac Bashevis Singer. Avanzó en el calendario y el pasado 25 de julio, pues, se celebraron, ¿cuántos años? 440 y tantos. ¿400 cuántos? 447 años, más o menos, de la fundación de nuestra ciudad de Caracas, Santiago de León de Caracas, fundada en 1567. Y el 25 de julio nació en 1905 el escritor búlgaro-británico Elias Canetti, también premio Nobel de Literatura en 1981. Avanzó en el calendario y el 26 de julio nació en 1856 el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura en 1925. En 1875, en esta fecha, nació también Antonio Machado. Y en 1894, el novelista inglés Aldous Huxley, quien falleció en esta fecha, en 1942, un 26 de julio también, el dramaturgo y escritor argentino Roberto Aart, de quien les recomiendo leer El juguete rabioso. 27 de julio, fecha en la cual nació en 1777 el poeta escocés Thomas Campbell, y en 1824 nació Alejandro Dumas, hijo, escritor francés, autor de La dama de las camelias. 28 de julio, dando un día más en el calendario, falleció en 1655 uno de los más importantes escritores del 600 francés, Cyrano de Bergerac. 29 de julio nació en 1900 el novelista sueco Edvin Jonsson, quien fue premio Nobel de Literatura en 1974, y también nació en esta fecha, 29 de julio, en 1929, el sociólogo francés Jean Baudrillard. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, fecha en la cual falleció en 1981, un 30 de julio, Fernando Paz Castillo, a los 88 años de edad, uno de nuestros grandes críticos literarios, diplomático, educador venezolano y también un gran poeta, y en su honor está este importantísimo premio de poesía homónimo Fernando Paz Castillo. Con esto doy el cierre a las efemérides y les comento que el poemario Gula de Ángela Molina lo ganó la señorita Zenia Mateos. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana se la dedicamos el día de hoy al poeta, crítico literario, diplomático y educador venezolano Fernando Paz Castillo, quien falleció tal fecha como hoy, un 30 de julio, pero en 1981, considerado como uno de los principales representantes de la generación de 1918, además de miembro fundador del Círculo de Bellas Artes y que fue galardonado en 1967 con el Premio Nacional de Literatura. En 1910 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, aunque sus estudios fueron interrumpidos dado el cierre de la Facultad de Derecho de la UCB en ese año. Posteriormente, cofundó la revista Cultura y es allí donde se da a conocer como poeta en el año 1912. Pero es en 1918 cuando preparó su primer poemario titulado Canciones del Convaleciente, aunque no llegó a editarlo. Ejerció la docencia desde 1922 hasta 1936 en el Instituto San Pablo y en la Escuela Normal Miguel Antonio Caro. Fue diplomático entre los años 1936 y 1959, ejerciendo funciones, escuchen bien, en España, en Francia, en Argentina, en Brasil, en Inglaterra, en México, en Bélgica, en Italia, Ecuador y Canadá, casi nada. Fue cónsul general en Barcelona, España, donde presenció el inicio de la Guerra Civil Española. Luego en Londres, como primer secretario y consejero, vivió los bombardeos de la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus libros están La voz de los cuatro vientos, Signo, que es del año 1937, Entre sombras y luces, del año 1945. En 1969 apareció una antología poética de su obra, prologada nada más y nada menos que también por el poeta Eugenio Montejo. En 1971 publicó su último poemario, El otro lado del tiempo. Y como anécdota literaria, Rómulo Gallegos le dedicó en 1925 la primera edición de la novela La Trepadora, ya que fue el propio Fernando Paz Castillo quien le sugirió el tema de dicha novela. Ahora bien, voy a leerles un fragmento del poema Cuando mi hora sea llegada, de Fernando Paz Castillo. Yo que he visto tanto dolor y odio del hombre contra el hombre, por ideas profundas o por simples palabras, yo que he visto los cuerpos en las sombras, acechando las sombras de otros cuerpos para matar el sueño, yo que he visto los rostros retorcidos sin que la muerte dulce borre el odio en los ojos, en los puños cerrados y en los dientes fríos. Yo te pido, Señor, Dios armonioso del perdón fecundo, que cuando mi hora sea llegada no haya rencor en mi alma y que la muerte suave ponga en mis ojos la apacible luz de un manso atardecer entre violetas y que una espiga de oro bajo el azul del cielo marque el silencio de la hora excelsa, lenta y santamente, y no haya nada brusco en torno mío, odio ni temor, cuando mi hora sea llegada. Y ese fue el poema de Fernando Paz Castillo, Cuando mi hora sea llegada, acompañada musicalmente por Ave Santísima María, de Juan de Anquieta, sacerdote, compositor español del Renacimiento, que falleció tal fecha como hoy, un 30 de julio, pero en el año 1523, uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana en España desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Así como actualizas tus aplicaciones, actualiza tu negocio digital con el servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, que te permite enviar documentos y mercancía a nivel nacional, pagaderos en el destino al momento de su entrega en taquilla o puerta a puerta. Y además, puedes rastrear tus envíos con Zoom Track. Para más información, zoomenvios.com. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. La ciudad se cierra a ver telenovelas, se levantan fortalezas, se prenden velas. Allá afuera los revólveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Más de la cuenta. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Al fondo, una saborosísima versión del tema Valle de Balas, de Desorden Público, en compañía de C4 Trío, soundtrack de la novela de la cual estaremos conversando desde ya con Raúl Sojo Montes, Seguros de Justicia, Compañía Anónima. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Raúl Sojo Montes, gracias a la tecnología, por supuesto, quien hoy viene a presentarnos su ópera prima, su primera novela, Seguros de Justicia, Compañía Anónima, bajo el sello editorial Oscar Todman Editores. Bienvenido a Librería Sónica, Raúl. Jason, de verdad que es un placer estar contigo, con tu audiencia. Y bueno, muchas gracias por la invitación. El agradecimiento es nuestro, Raúl. De verdad, siempre es un gusto poder conversar con nuestros autores en donde quiera que se encuentren, ¿no? En cualquier parte del planeta. Y bueno, ya entrando de lleno en la materia del libro que nos compete en el día de hoy, ¿cómo nace la idea de escribir Seguros de Justicia, Compañía Anónima? Una novela relativamente breve, que está dividida en 25 capítulos, pero son breves, que cuenta en parte la situación que estamos viviendo en nuestro país. Ahí está la inseguridad, está la escasez, está el tema cambiario, está la inseguridad. Incluso hay un tema bien duro, que es el tema del sistema carcelario y de aquella cárcel tremenda que fue La Planta, ubicada en la urbanización El Paraíso. ¿Cómo nace la idea de escribir esta novela, Raúl? Bueno, Jason, precisamente fue la primera vez que yo pensé en esta idea fue una vez que fui a La Planta de visita. Yo estuve por ahí, tuve que ir para allá a visitar a alguien que acababa de ingresar y lo tenían en el cuarto de resguardo, que es donde tienen a los presos que todavía no les han asignado un pabellón. Y eso, yo te estoy hablando de que eso fue por allá, yo creo que fue como en el 2004 o 2005. Y En ese momento, yo tuve la oportunidad de ver cómo un preso, que yo no sé si era sencillamente un mensajero o tal vez el propio jefe, lo que llamamos hoy en día PRAN, él se le acercó a la persona que yo conocía y empezó a negociar con él su estadía. Le dijo: mira, si quieres pasar una noche en este pabellón, que es mejor, te puedo cobrar tanto. Si vas para este, que no tienes tantas comodidades, te cobro tanto. Si vas a dormir en el piso, te cobro tanto. Incluso lo que más me impresionó fue cuando le ofreció pasarle un arma. Que me dijo, que me acuerdo que le dijo: mira, te puedo pasar un arma por tanto. No me acuerdo nuestra moneda ha cambiado tanto en estos últimos años que no sabemos, que no me acuerdo cuál era el monto. Pero sí le dijo: porque acuérdate que tengo que pagarle a los guardias, que tengo que pagarle al que la trae, y bueno, y a mí eso me impactó mucho esa primera vez que fui. Bueno, esa primera y única vez que entré a la planta. Pero después, años más tarde, tuve un problema con mi identidad, porque resulta que una vez mi esposa se metió en internet para ver qué salía. Bueno, es típico que uno llega y pone su nombre en internet, ¿no? A ver qué sale. Y ella puso mi nombre, Raúl Francisco Sojo Montes, y decía que yo me acababa de escapar del retén de Yare. Incluso en la noticia salía mi número de cédula y todo. Entonces ya era obvio que se trataba de una usurpación de identidad. Y a mí eso me llevó a tratar con fiscales, a tratar con jueces, a tratar con, bueno, con la, me acuerdo que me entrevisté incluso en la Asamblea Nacional. Entonces, güey, esos dos eventos como que se fusionaron y me llevaron a escribir esta idea, pues contar esta historia que, como tú dices, bueno, tiene un poco de todo, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, de lo que hemos estado viviendo en estos últimos años. Caramba, Raúl, estoy tremendamente sorprendido con lo que nos estás contando. Claro, como venezolano uno pudiera decir, bueno, no debería ni sorprenderme de estas cosas, pero no, por supuesto que me sorprende. Una usurpación de identidad que perfectamente pudo haberte hecho mucho daño en términos carcelarios, ¿no? Igualmente me sorprende el hecho que estuviste allí una única vez y de visita. Yo creo que eso es un lugar en donde cualquier ser humano, sea la cárcel que sea, no quiere volver. Pero no nos vamos a adelantar con el tema de los pranes, porque aquí hay dos personajes tremendos que vamos a conversar un poquito más adelante, que son el Tocuyo y Tabelón, que son dos personajes muy rudos, pero fundamentales dentro de la historia de tu novela. Ahora, en buena parte del libro está retratada, tal como te comenté, la Venezuela del chanchullo, la Venezuela de la trampa, del guiso, como se dice popularmente. Uno de los personajes que es Rogelio le dice a Carlos: chamo, si todo nos sale bien, nos vamos a poner en los billetes. Alégrate, pana. Así le dice, ¿no? ¿Cuánto daño crees tú que nos ha hecho a nosotros esto, la típica picardía del venezolano? A ver. Bueno, Jason, sí, nos ha hecho mucho daño, definitivamente. Y yo creo que sobre todo el tema del control cambiario. El control cambiario de verdad que nos ha desangrado, porque la tentación es muy grande. La gente tiene el chance de ganar dinero muy rápido y muy fácil. Y yo creo que más allá de la viveza criolla, de lo que hablábamos, de los chanchullos y todo, bueno, todo por lo que nos tenemos estigmatizados un poco. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si este control de cambio existiera en otros países que no tienen esa cultura de la corrupción. Si tú llegaras y le dijeras a un sueco: mira, aquí, no sé, haciendo este tipo de negocios tú te vas a hacer millonario un día para otro, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Sería igual? ¿No sería igual? Eso a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, bueno, yo quería sobre todo reflexionar sobre eso. Creo que nosotros los venezolanos deberíamos, no deberíamos encasillarnos en creer que somos una sociedad de corruptos. Creo que tenemos que luchar, bueno, que tenemos que luchar contra eso. Y ver cómo podemos hacer los gobiernos, digamos, no nos den esas, yo no estoy hablando de esas facilidades, pero esas facilidades para que otros se vuelvan ricos y la gente, bueno, y la gente vea como el país se le va de las manos, ¿no? Ciertamente, Raúl, y en eso estoy de acuerdo también contigo, hay que luchar contra ese estigma que tenemos en Venezuela, los venezolanos, con respecto a la corrupción, y eso es un elemento que está muy inmerso dentro de la novela, pues, porque digamos que la trama comienza con una importación ilícita de medicinas falsas, ¿no? Creo que la compañía se llama Pastillas Factory, en donde están inmersos Carlos y Rogelio, uno más vivo que el otro, uno el incauto y el otro el que está enchufadísimo con el gobierno, y aquí es donde entra también a jugar un rol importantísimo Enrique Prado, ¿no? Que es abogado, pero que además es conocido por todos como Pulgarcito, además que es un abogado ciertamente exitoso, pero que además lucha en cierto modo también contra la corrupción. Hay una parte que dice, y me permite citarte, ¿no? Últimamente sí vive la situación política con interés. Por razones evidentes no ha participado en las masivas protestas en contra del gobierno socialista, pero sí ha entregado pólizas gratuitas a jóvenes presos en estas manifestaciones. No los intenta sacar de los calabozos para no enfrentarse al poder central. Solo busca asegurarse de que no habrá más denuncias de torturas y ha incluso financiado clandestinamente algunas investigaciones periodísticas en contra de las acusaciones de la Fiscalía Socialista. Fin de la cita. Yo me imagino que en algún momento tú tuviste que tropezarte con una suerte de Pulgarcito cuando tuviste ese problema con de usurpación de identidad, te pregunto. Bueno, no sé si alguna vez me tropecé con un Pulgarcito, ¿no? Sí te puedo decir que bueno, yo quise que Pulgarcito englobara todas las características de porque sería injusto. Pero en Venezuela, no voy a decir de los abogados porque sería injusto. Pero sí te puedo decir que Pulgarcito es Pulgarcito, es un personaje, es un hombre pequeño, es en referencia a la famosa banda de los enanos, que alguna vez se denunció, ¿no? Entonces yo quise hacer este abogado que bueno, que conociera todos los atajos del sistema judicial venezolano y pudiera, bueno, y pudiera ayudarte a salir de cualquier problema que la persona corrupta estuviera metida. Pero a mí lo que más me gusta de Pulgarcito es que a pesar de toda la corrupción en que él está metido, en todos los chanchullos que él hace para sacar bien su trabajo, él es un tipo que yo considero que es un tipo de principios, porque para él sus clientes están antes que cualquier cosa. De hecho, bueno, quien lea la novela, yo creo que en cualquier momento se pregunta, mire, porque este abogado no sencillamente no abandonó al cliente que estaba metido en este problema, porque lo ha podido hacer. Y no, él siempre quiso ser consecuente con su compañía. Y eso es lo, bueno, no sé, lo que yo rescato de ese personaje. Yo creo que no solo Pulgarcito, sino Rogelio, que es el personaje principal, Carlos, que es su socio, después, bueno, los que hablamos de los planes. Yo creo que una de las cosas que después es que me di cuenta del libro es que realmente creo que no hay un personaje que yo pudiera decir, mira, este es un personaje bueno, este es un personaje totalmente limpio, totalmente sano. Creo que no lo hay, no sé, bueno, ya le quedará a las personas juzgar eso, ¿no? Pero me llamó la atención ese resultado porque yo no lo pensé así en el momento que lo estaba escribiendo. Ha sido algo que me ha venido después de releerlo varias veces. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Seguros de Justicia, Compañía Anónima de Raúl Sojo Montes, por cortesía de nuestros amigos Oscar Todman Editores. Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, aunque usted no lo crea, un bolívar fuerte más básico, más IVA, aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío cobro en destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en su casa u oficina. Para más información, zoomenvios.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica Literatura para untar del álbum Wish. En el año 1992, el tema Friday and in Love de The Cure, música que forma parte del soundtrack de la novela Seguros de Justicia, compañía anónima de Raúl Sojo Montes, con quien estamos conversando en el día de hoy. Cuando uno comienza a escribir una novela, uno puede tener predestinado cierto plan como para dar inicio, pero de pronto se te escapan las cosas y van surgiendo cosas que no te esperas, ¿no? Es lo que entiendo de tu comentario. Y sí, Pulgarcito es tremendo profesional. De hecho, te lo había comentado porque es un hombre, bueno, que cumple con su empresa y no abandona a su cliente. Incluso llega hasta el momento más cumbre, pues, de la obra, cuando hay una revuelta tremenda en la planta, en la cárcel, y bueno, hay una cantidad de muertos bárbaros, pero no voy a contar mucho para que nuestros amigos oyentes, bueno, salgan corriendo y se hagan de su ejemplar, a menos que se lo ganen a través de nuestra mensajería de texto. Ahora bien, también hay un toque, no sé si llamarlo humor, Raúl, o de burla, o de sarcasmo, porque el pobre Rogelio es apresado en vivo y en directo a través de cadena nacional, algo que nos recuerda momentos muy infames, ¿no? Cuando el expresidente, que prefiero no nombrar, ya fallecido, votó en cadena nacional con un silbato, pues, como si fuese un partido de fútbol a personas que trabajaban en PDVSA. Por ahí vienen los tiros de esa reflexión o de esa parte de la narrativa, Raúl. Sí, así es, Jason. Bueno, puede venir de ahí, puede venir de los famosos expropieses, de cualquier cosa que aparecía en televisión, que parecía que el país dependía de los arranques de bueno, el que estaba gobernando en ese momento, y ahora realmente la cosa no es muy distinta, ¿no? Bueno, yo quise recrear una de esas cadenas a las que nosotros estamos tan acostumbrados, y que quizá alguien de otro país que las lea no entienda nada, no entienda cómo algo así puede pasar. Bueno, tal vez ahorita con los tweets de Trump está acercándose un poco a eso, ¿no? Pero sí, yo quise aprovechar esa parte de nuestra historia de nuestra historia como venezolanos para agregarla a mi historia, pues, que es cuando apresan, como dices, al personaje, a Rogelio. Oye, qué bueno eso, Raúl, que disfrutaste el proceso de escritura, ¿no? Claro, yo supongo que, si bien es cierto, esa parte la recuerdas en el buen sentido de que lo disfrutaste, yo supongo que también habrá momentos complejo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que te trancas, que no sabes cómo avanzar, o que te tomas una tarde para escribir y resulta que lo que sueltas es un párrafo o una línea y te quedas como apresado con la idea y no puedes escapar de allí. ¿Recordarás qué capítulo fue ese? Esa es una pregunta. Y lo otro es, cuando tú dices que en cierto modo recreas, no quisiste recrear las cadenas de aquel expresidente hoy día fallecido, ciertamente para uno es muy doloroso recordarlo y seguir viéndolo con el presidente actual. Y es curioso que tal vez en otras latitudes vean esto casi que como ciencia ficción y sea casi un divertimento, que no puede creerse que esas cosas estén pasando. En ese sentido, yo creo que las redes sociales pueden haber venido al rescate, ¿no? De mostrar en cierto modo lo que los medios de comunicación locales no enseñan, ¿no lo crees tú? Bueno, creo que no solo las redes sociales, sino creo que este tipo de historias, o sea, evidentemente no soy solo yo quien está escribiendo algo así, hay mucha gente que ha escrito sobre la realidad de Venezuela, porque de verdad es como dices, es casi ciencia ficción. Y bueno, yo creo que es prácticamente un deber protestar de alguna manera. Yo considero que mi libro, por lo menos lo que yo intenté hacer, era protestar, y creo que mucha gente también lo está haciendo así, ¿no? Sobre las partes que más me costaron escribir, oye, me acuerdo claramente que el momento en que Rogelio llega a la cárcel, hay dos capítulos que son cuando él está, detenido en el cuarto de resguardo. Esos dos capítulos yo creo que los reescribí como mil veces, de verdad. De verdad que me acuerdo que no me salían como quería. Y sí, yo creo que yo disfruté muchísimo escribir Seguros de Justicia, de verdad. Sobre todo es mi primera experiencia haciendo algo así. Y de verdad que no, en el momento que yo dije, no está terminado, pero por lo menos ya lo puedo mostrar para ver qué piensa la gente. Eso fue, bueno, yo no me lo podía creer yo mismo, porque nada, estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo, y un día dije, mira, pero tengo la historia armada, no puede ser, ya lo puedo mostrar. Eso fue bastante emocionante para mí. Sabes que hace rato mencionaste a la banda Los Enanos, y yo quiero, y eso me da pie a hablar de otras bandas, pero no de bandas delictivas, sino de bandas musicales, porque tu novela Seguro de Justicia, Compañía Anónima, tiene mucho de música. Ahí está Led Zeppelin, ahí está, y muy ecléctico además, ahí está Ismael Rivera, ahí están los Rolling Stones, hay incluso hasta reggaetón con Don Omar, ahí están los Beatles, está Dermit Tattoo, que me gusta muchísimo, por supuesto, Calle 13, Molotov, Peter Gabriel, Desorden Público, en fin, se me escapa muchísimo. Ah, importantísimo, está incluso hasta Juan Luis Guerra, con aquel tema maravilloso que se llama Las Avispas, porque es el ringtone del celular de Tabelón, de ese pran de pranes. ¿Hay algo de Rogelio en ti, al menos musicalmente? Porque hay una parte en donde el texto, donde Rogelio dice, o se dice de Rogelio, que es un melómano sin remedio. ¿Tú también eres así? De mí en Rogelio, sobre todo en cuanto a los temas musicales, no en cuanto a los guisos ni nada de eso, ¿no? Yo escucho de todo un poco. Me gusta la salsa. No puedo decir que soy un experto conocedor de la salsa, ni mucho menos, pero sí me gusta bastante. Me gusta bastante el rock clásico, me gusta también el ska, yo escucho un poco de todo, ¿no? El reggaetón sí te lo debo. Debo decir que las cosas que hay de reggaetón en Seguro de Justicia, bueno, fueron investigadas, porque realmente no soy un erudito en la materia. Y creo que habrás notado que hay muchas referencias a bandas de rock venezolana, y eso también. Bueno, eso fue adrede. Pues a mí me gusta reconocer todas las bandas que yo crecí escuchando, que para mí, bueno, marcaron pauta en aquel momento. Y no solamente esos referentes musicales, Raúl, porque también ahí hay un toque que tiene que ver con la cultura pop y el cine y la televisión. Por ejemplo, esa frase maravillosa, por el poder de Grayskull, lo que éramos niños y muchachos en aquella época, oye, impelable, no ver He-Man, ¿no? O Hong Kong Fu también. Y también están series o películas películas y series de televisión, como por ejemplo Walking Dead o Game of Thrones, que está tan de moda, y supongo que, bueno, son series que tal vez te gustan a ti también. Pero yendo más allá de este tema de la televisión, ya hacia el final del libro, están también las fiestas estas que se dan en las cárceles, ¿no? Que es uno de esos terribles episodios que se dan en el sistema carcelario venezolano, donde fue justamente a parar Rogelio, y ahí es donde conoce a Arjona. Arjona, así se llama el personaje. Yo no le voy a decir a nuestros amigos oyentes cuál es el nombre real del personaje, pero ese es su apodo, Arjona, y ahí conoce también a su protector, a El Tocuyo, y es El Tocuyo quien lo defiende, porque además hay una guerra de pranes, ¿no?, entre el Tocuyo y Tabelón. Además que Tocuyo tiene la particularidad que fue asignado por Seguros de Justicia, ¿no? El seguro que contrata Rogelio, en donde la hoja volante, dentro de su misión y visión de la empresa, dice: a través de sus trabajadores brinda a sus pacientes el mejor final feliz para cualquiera que sea su fechoría. Imagínense ustedes, ¿cómo se te vino a ti esa idea? Y quería preguntarte si conociste a una suerte también de Tabelón y del Tocuyo, como para darle cuerpo a estos personajes en la historia. No, eso sí es meramente ficción. Yo creo que nunca he estado tan cerca de un personaje tan importante del mundo carcelario. Muchas de las cosas que pasan en muchos de los eventos, de los robos o de cualquier cosa que ellos hacen, tanto dentro como fuera de la cárcel, están basados, muchos, no voy a decir todos, pero muchos están basados en eventos de la vida real, que yo fui recopilando. El caso, por ejemplo, el caso de lo que me dices de las fiestas sí son, pero 100% ficción. Yo no creo, o por lo menos no he visto que se monten unas fiestas como las que yo describo en el libro, que son bastante particulares, ¿no? Yo hablo de fiestas de disfraces. Oye, yo nunca, probablemente las ha habido, tal vez el Conejo de Margarita las hizo alguna vez o algo por el estilo, pero no las he visto, ¿no? Hablo de fiestas, bueno, hablo de las fiestas temáticas que se hacen, bueno, que hace normalmente la gente, las traslado a la cárcel. Y como, bueno, sí, como dices, el Tocuyo es lo que yo llamé en el libro un proveedor de seguros de justicia. O sea, él está trabajando con Seguros de Justicia todo el tiempo, y cuando Rogelio llega a la cárcel, ya él inmediatamente ya Rogelio está protegido por el Tocuyo, que en ese momento es el PRAN, ¿no? El PRAN más importante que tiene la planta, porque, bueno, creo que ya hablamos que la novela se desarrolla en lo que era la planta, antes de ser demolida. En el caso de Arjona, a mí me gusta mucho el personaje de Arjona, porque, bueno, antes hablábamos de que en la novela no había personajes buenos. Yo considero que Arjona es un tipo bastante noble, de verdad, me gusta bastante ese personaje, pero llegué al nombre de Arjona porque es un tipo pelo largo, que toca guitarra, y yo siempre pensé, ¿cómo le pondrían los presos a este personaje? Y yo me acuerdo que en el manuscrito yo lo tenía anotado como Lennon. Yo decía, bueno, lo pueden llamar Lennon, pero en realidad yo no veía a los presos llamándolo así. Y un día de la nada me vino la idea. Claro, imagínate, un pelo largo con guitarra, los presos lo llamarían Arjona porque sí. Y bueno, por ahí se va parte de la historia también, ¿no? Por cierto, por ejemplo, en el caso de Arjona, es tan ficticio que una de las cosas que yo averigüé, porque, bueno, yo hice, yo investigué varias cosas para escribir esta novela, es que ir a la cárcel siendo pelo largo es totalmente contraproducente. Bueno, no lo hacen porque bueno, se empiezan a meter contigo. A los presos, sencillamente, eso si vas con pelo largo a la cárcel es muy mala idea, porque no te va a ir bien. Pero bueno, yo me tomé la libertad de tener este preso pelo largo que a todo el mundo le caía bien y que bueno, que sencillamente es un personaje para entretener un poco la trama, ¿no? También. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de Seguros de Justicia Compañía Anónima de Raúl Sojo Montes. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte un ejemplar a tu casa. Eso sí, el costo del mensaje, un bolívar fuerte es más básico, más IVA. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y el amor de ese espíritu sano, por su gracia yo soy un nuevo, y de gusto se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dio que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Te queda agarrar cantando, Bururú, pero no lo vas a lograr porque no quieres faltar a nuestros oyentes aquí en Librería Sónica Literatura. Para untar, música incidental de la novela Seguros de Justicia Compañía Anónima de Raúl Sojo Montes. Y ese sabroso tema que escuchan al fondo, Las Avispas, de Juan Luis Guerra, es el rintón, nada más y nada menos, que el celular de Tabelón, uno de los personajes de la novela. ¿Quieren conocer más de Tabelón? Pues sigamos escuchando la entrevista de hoy con Raúl Sojo Montes. Usted baila, Bururú. Buena música. Pues yo estoy muerto de la risa con el tema de Arjona y me causa mucha gracia. Ciertamente es un personaje noble que, bueno, en el momento más cumbre de la historia, por supuesto no lo voy a develar, bueno, sucedieron cosas tremendas, ¿no? Así como sucedieron cosas tremendas entre Tabelón y el Tocuyo. Y bueno, y volviendo a Tabelón, es uno de esos personajes fieros, duros, que la vida nos fue llevando por caminos oscuros, y que justo antes de terminar preso estuvo en uno de estos colectivos del gobierno. Pero no voy a decir más para que nuestros amigos oyentes pues se aboquen a buscar la novela y se enteren un poco más. Y bueno, ya es el final de la novela, o ya en el final hay un epílogo que yo lo veo como una suerte de sátira, pues sin contar detalles, dice algo así como esto: vuela alto, paloma, vuela, dice el ministro al micrófono, los aplausos de los presentes la despiden para siempre. Y lo veo como una gran sátira a la situación actual de lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, pero también en el fondo, y no tan en el fondo, es un canto a la libertad también. ¿Estoy equivocado o fue profeso esta parte así, Raúl? El evento de la paloma está también basado en hechos de la vida real. Cuando demuelen la planta, la que era en ese momento ministra de prisiones o del sistema penitenciario, no sé cuál es que es el cargo exactamente, lanzó una paloma en señal de, bueno, de paz, de nuevo comienzo, de lo que quieras. Y al final, bueno, vimos que bueno, cada quien tendrá su opinión, pero creo que sigue siendo más de lo mismo. A mí me gusta pensar que Seguros de Justicia está escrita, o sea, no tiene un tiempo, o sea, no está escrita en ningún tiempo, digamos. Yo hablo de que fue escrita en el presente, en el pasado y en el futuro, a la misma vez. Yo ahí cuento eventos del 2002, cuento eventos del 2004, cuento eventos del 2012 y cuento eventos que creo que pueden suceder. En realidad, a veces, lamentablemente, la imaginación se queda corta ante las cosas que estamos viendo. Pero sí, la paloma al final, cuando vuela, cuando lanzan esa paloma, es muy simbólico. Lo puedes interpretar como quieras, Jason. Yo creo que lo interpreto como que nada ha cambiado y todo ha seguido igual después de eso. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hablando de imaginación, Raúl, y en esta parte final del programa, yo te voy a hacer 10 preguntas para que nos respondas con lo primero que se te venga a la memoria, ¿ok? Eso sí, por razones técnicas, te voy a hacer las preguntas de dos en dos. A ver, empecemos. Una persona importante y un aroma. Persona importante, el primero que me viene a la cabeza es John Lennon. Aroma, del plátano al horno, porque me acabo de comer uno ahorita. En realidad no lo hice al horno, lo hice aquí en la parrilla. Pero ese es el que me vino a la cabeza. Pues entonces, buen provecho. Y mientras vas comiendo, te pregunto, a ver, una palabra desagradable y un libro. Palabra desagradable, problemática. Un libro, Drácula. ¿Cuál sería tu comida favorita, Raúl, y un sonido agradable a tus oídos? Bueno, con lo de la comida favorita, creo que voy a repetir con el plátano. Me gustan todas sus facetas, al horno, en tajadas, etcétera. Un sonido agradable, el de, bueno, yo tengo dos perritos, el de Chiqué, cuando quiere que le hagas cariño, que le hace como una especie de, una mezcla entre ladrido y aullido, y además es como de perro muy cachorro, que ya no lo es, pero bueno, no sé cómo lo hace. Es curioso porque yo me imagino que a mucha gente ese sonido lo puede atormentar, pero bueno, para mí es muy agradable. Bueno, como dice el refrán, Raúl, entre gustos y colores solo pintan los autores. A ver, por el contrario a la palabra desagradable, que comentaste que es problemática, ¿cuál sería esa palabra, por el contrario, favorita, agradable para ti, y un lugar o ciudad de tu agrado? Bueno, hay muchas palabras agradables. Por alguna razón, la que se me vino a la cabeza es Silueta. No sé por qué, pero esa es la que se me vino a la cabeza. Y bueno, un lugar de mi agrado, la Gran Sabana. Auyantepuy, Roraima. Esos son mis lugares favoritos. Tuve la oportunidad de ir a un parque nacional que se llama Las Torres del Paine en Chile. Y de verdad que también me encantó. Esos son los que recuerdo con más agrado. Y ya para finalizar las 10 preguntas, ¿cuál sería para ti esa película inolvidable favorita y esa canción, una canción favorita para ti? Toda la vida, creo que toda la vida, mi película favorita ha sido Sospechosos Habituales. Y la veo y la veo y la vuelvo a ver y digo que es una maravilla. Pero de verdad que creo que Black Swan le compite de cerca. Me gusta bastante también. Es una película maravillosa. Canción preferida, mira, cuando era adolescente, yo creo que podía escuchar Creep de Radiohead unas 200 veces al día y era feliz. Pero yo creo que eso va cambiando. O sea, creo que no todos los días tengo una canción que podría llamar mi canción favorita. Lo que sí te puedo decir es que creo que Hotel California ha sobrevivido a todas las etapas de mi vida. Yo puedo escuchar Hotel California millones de veces y nunca me aburre. Pues me agradaron mucho tus respuestas, Raúl. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde lo pueden comprar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y cómo llegaste a Oscar Thompson Editores? ¿Cómo te trataron en la editorial? No, malísimo, malísimo. No se lo recomiendo a nadie. No, vale, de verdad que bueno, yo tuve el chance de conocer a Kira, Kira Kariakin. Así fue que llegué a Oscar Thompson. Le presenté mi manuscrito y ella me dijo que bueno, que lo iba a leer, que lo iba a revisar, etcétera. Un par de meses después me sugirió algunas cosas. Yo reescribí, además también yo le había añadido algunas otras cosas por mi cuenta. Y entonces, después le presenté el manuscrito final ya a la gente de Oscar Thompson. Ya ahí empecé a tener contacto con Karsten. Y bueno, de verdad que para mí fue una sorpresa cuando me dijeron que lo habían aceptado. Yo estaba, de verdad que no cabía la emoción. Me habías preguntado dónde se conseguía. Déjame ver que por aquí lo tengo. Mira, está en Tecniciencias, en Entre Libros, en la librería Noctua, está en El Buscón. En El Buscón, por cierto, hicimos el bautizo. Está en Lugar Común y está en Sopa de Letras. Esas son las que tengo por aquí. No sé si están, creo que también está en otras más, ¿no? Mis redes, donde soy más activo es en Twitter y en Instagram, en realidad. En Twitter soy Sojón, arroba Sojón, S-O-J-O-N. Y en Instagram soy Sojomontes, arroba Sojón en Twitter y arroba Sojomontes en Instagram. Y le hice una página de Facebook al libro, donde voy agregando todas las cosas que van saliendo del libro, todos los artículos de prensa, todas las entrevistas y bueno, también hay cosas del bautizo, etcétera. Cualquier cosa la voy poniendo ahí. Esa es, lo pueden buscar en Facebook, es Seguros de Justicia. Ahí lo encontrarán. Bueno, Raúl, hemos llegado al final del programa. Nuestro agradecimiento por la deferencia con nosotros. Sabemos que tenemos bien comprometida. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de todos nuestros amigos, de nuestros oyentes de Librería Sónica. Jason, de verdad, muchas gracias. Yo, como sabes, yo soy nuevo en esto. Y de verdad que pasé un rato muy agradable aquí conversando contigo. Y bueno, espero que quien tenga el chance de leer Seguros de Justicia, lo encuentre una manera de entretenerse en todos estos momentos turbios que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias por todo y nada, también por aquí a la orden. Bien, y nos despedimos en el día de hoy, tal como es costumbre, con la frase del día. Odio los juicios que solo aplastan y no transforman. Elías Canetti. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en los controles, en la consola, Jean Bururú Martínez, y quien tuvo el privilegio, el honor y la dicha de dirigirse a todos ustedes, su argonauta dominical, Jason Maldonado. Y nos despedimos con una de las canciones favoritas de Raúl Sojomontes, Creep, de la banda Radiohead, uno de los temas emblemáticos de esta banda que fue lanzado en el año 1993. Buen inicio de semana. Chao. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom. Para ti, que vendes todo por internet. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial.